palabras mediocres, palabras proféticas, palabras heréticas, palabras mesiánicas, palabras sobremesas, palabras genéticas, palabras clonadas, palabras estúpidas, palabras huérfanas, palabras sin penas, palabras palabras palabras cualquiera, palabras de guerra, palabras políticas, palabras de feria, palabras. El síndrome de las palabras. Primero el humano y sus huesos. Después la palabra, su carne y su sexo. Síndrome de las palabras. Hoy los 80. Y los 80 en el culo del mundo, allá abajo, en Argentina. Realmente, quitando ese halo de romanticismo, ¿no?, que viene por añadidura en parte de la nostalgia y esa revisión a la cual estamos obligados al estar en otro siglo, ¿no?, que recién comienza, que recién nace, recién parido. Los 80 realmente no fueron, por lo menos a nivel sociopolítico y en Argentina, nada fáciles, ¿no? No creo que haya habido ninguna década fácil, salvo para alguien de alguna familia acomodada, pero me refiero a que en Argentina, contextualizándolo de una manera bastante vulgar e incluso ambigua, pero bueno, debemos hacerlo, en la Argentina, a partir del año 1983, comenzó la primaverita democrática, una democracia más bien nominal, ¿no?, con el pretexto de la libertad de expresión y con varias cosas que tienen que ver con ese mundo ficticio que implica muchas veces la democracia, pero en definitiva, evidentemente, era mucho mejor que estar bajo una dictadura que se cargó, por poner estadísticas, ¿no?, cosa que no me gusta en absoluto, pero bueno, 30.000 personas, o sea, una dictadura que se cargó en un plan genocida toda una generación. Y muchos solamente por figurar en una agenda, ¿no? Ni siquiera eran verdaderos y auténticos gilipollas, como se dice en España, que figuraban o tenían algún libro prohibido o figuraban en la agenda en la cual no deberían figurar. Con esto no quiero decir que ningún asesinato por parte del Estado, es decir, terrorismo de Estado, esté justificado por militancia política, por más extrema que sea, ¿no? Pero me refiero a que realmente ese plan genocida no contemplaba una direccionalidad ideológica, o sea, el que era joven era enemigo del régimen. Prácticamente esa era la idea de los milicos en Argentina desde 1976 al 83 y lo sigue siendo en parte con resabios que han quedado por ahí y que ahora están en la seguridad privada o pululan por ciertas instituciones, ¿no?, reciclados de alguna manera. Lo mismo que pasa en otros países, incluso lo mismo que ha pasado en España, ¿no?, después de la transición y después del franquismo y luego de la transición, gente que se camufla y milagrosamente se vuelve democrática. Pero bueno, al margen de todo eso y con respecto a lo musical, realmente los 80 en Argentina, como los 80 en España, como los 80 en Uruguay, como los 80 básicamente en Inglaterra también, ¿no?, fueron una década realmente creativa y, sobre todo, y pongo énfasis en esto, diversa. Uno escuchaba bandas que realmente, por el solo hecho de escucharlas y ante el primer tema de su primer disco, las reconocía inmediatamente, tanto por gusto como por rechazo, ¿no? Realmente una cosa muy extraña, pero puntual, que suele pasarme a mí y a un montón de gente, ¿no?, es que hoy en día nos vemos programando música o vemos o escuchamos canciones que en su momento odiábamos profundamente y que implicaban un montón de cosas, o nosotros las idealizábamos negativamente, y hoy nos parecen no tan malas, incluso hasta tenemos añoramos ese tipo de música, pop o rock o lo que fuera, ¿no? Que nos vamos poniendo viejos, realmente puede ser así, ¿no? Seguramente es un síntoma de esa vejez o de la pérdida de la juventud, ¿no? Sobre todo de los 30 para arriba. A ver, los 80, Argentina, pop, rock, punk, virus, Los Violadores, Riff, D8, realmente había Los Abuelos de la Nada, había Soda Stereo, Hit, había de todo y para todos los gustos. Cosa que de los 90 de esta parte realmente se ha pisado en el rock fulbito y en todo ese tipo de porquerías, ¿no? Y no estoy buscando antinomias ni nada tan típico de los argentinos también, por otra parte. Pero realmente hay que reconocer, y no porque uno haya pasado su pubertad o su juventud, ¿no?, su adolescencia en los 80, que realmente hasta ahora no hay una época que la supere, ¿no? Porque los 90 fueron bastante pacatos, salvo casos puntuales. Y bueno, una buena muestra de ello, y en definitiva, todo este chamuyo es para presentar este síndrome de las palabras de los 80. No vamos a dar información, la información es poder y no queremos darla, pero bueno, se pueden básicamente bajar este programa y tener todos estos grupos, ¿no?, algunas pinceladas de lo que fueron los 80 en la Argentina. Con una diversidad, vuelvo a repetir, realmente loable, o que por lo menos nos causa nostalgia. Por otro lado, y para terminar esta introducción al síndrome de las palabras, y para todos aquellos que estamos en España y evidentemente no comulgamos en absoluto con este canon, con este impuesto feudal medieval que acaba de llevarse a cabo, ¿no?, que implica, bueno, una especie de guerra preventiva, ¿no?, en la cual somos todos criminalizados y demás. Bueno, hay un sitio espectacular de donde bajarse música, compartirla sobre todo, y no es el Emule, es una bajada inmediata, prácticamente tiene links, y es una página que se llama, anoten por favor, www.stayfree.blogspot.com. Lo deletreo, el tema es un clásico de los Clash, que se llama Quédate Libre o Mantente Libre en castellano. STAYFREE, stayfree.blogspot.com. Una muy buena página de la cual yo me bajo mucho material y que recomiendo. En realidad es un blog y del cual se pueden bajar absolutamente de todo y para todos los gustos, y a la cual también pueden subir, porque no solo está el hecho de bajarse, ¿no?, cosas, sino que realmente compartir implica también subir material propio, ¿no?, y en eso estamos nosotros mismos. Así que, el síndrome de las palabras, los 80, estamos un poquito eufóricos, acelerados, porque bueno, esto implica un revival de nuestra putísima juventud allá por el fondo o el culo del mundo en Argentina. Buena música, se los garantizo. We'll be right back. cosas ordenan, mi teléfono suena. Llena de basura, la ciudad se renueva. Automóviles de plástico, sirenas sonando. En los supermercados, alimentos envasados. Lo mismo que se quejan los chicos a la mierda. Feliz el policía, se hace mi noquia. No lo sé, no lo sé, no sé, no sé. Si esto es aburrido, si esto es divertido, yo no sé. Le syndrome des mots, sexe, drogue et trois gouttes de rock. Syndrome des mots, sexe, drogue et trois gouttes de rock. Syndrome des mots, sexe, drogue et trois gouttes de sexe, drogue et trois gouttes de rock'n'roll. Hay que salir del agujero interior. Larga la piña en otra dirección. No hace falta ser un ser superior. Todo depende de la transpiración. Poner el cuerpo y el bocho en acción. El amor, sin drama, todo pura y pasión. Jugar con la imaginación, sin tener que pedir perdón. Jugar con la imaginación, sin tener que pedir perdón. Jugar con la imaginación, sin tener que pedir perdón. Hay que salir del agujero interior. Apologie de la radio. Apologie de la radio. Vale, vale. Le syndrome des mots. Apologie de la radio. El síndrome de las palabras. El síndrome de las palabras. Apología de la radio. Si nuestro amor se acaba, si nuestro amor termina, ya no me queda nada. para vivir la vida. Apología de la puta, de la puta el síndrome de las palabras. Apología de la puta radio. Syndrome des mots de France, France et avec, avec un mot et pas mal de... El síndrome de las palabras, de Francia con amor y una pizca de hoy. No va a volver atrás, ni por uno. Syndrome démo, radio libre et non commerciale. Tomando sin falta. syndrome des mots sexe, drogue et trois gouttes de rock'n'roll. Non. A ver, ¿cómo lo dicen los de rock'n'roll? Otra vez me perdí. A ver, ¿cómo lo dicen los de rock and roll? Thank you. broma. Lo que digo te lo digo más. Nada de esta noche no reflejará papás. Oh, 3-2-1-0. 3-2-1-0. 3-2-1-0. Le syndrome des mots, radio et un peu plus. Desde el occidente más decadente, mite el síndrome de las palabras. Pasión por la decadencia y amor por el desencanto. Radio Dada, Radio Collage, Radio Avant-Garde, Radio de Mer, Radio Précaution, Radio Libréen, Radio Patricien, Radio Sida, Radio Amplifié, notre radio de tous les jours. Pas de message. Radio Dada, Radio Collage, Radio Avant-Garde, Radio de Mer, Radio Précaution, Radio Déprimé, Radio Paresseuse, Endormie, Radio Sida, Radio Amplifié, notre radio de tous les jours. Le syndrome des mots, pas de message, juste des sensations. No pretendemos un mensaje, solo queremos sensaciones. No pretendemos un mensaje, solo queremos sensaciones. We'll be right back. Syndrome des mots, sexe, drogue et trois gouttes de rock'n'roll. Des mots, sexe, drogue et trois gouttes de rock'n'roll. Syndrome des mots, sexe, drogue et trois gouttes de... Tous les désirs, I'm the only man. Sexe, drogue et trois gouttes de rock'n'roll. Heck. el síndrome de las palabras. 3 años de amor, odio y collage, transmitiendo directamente desde alguna parte de España, para todos, absolutamente para todos los apátridas. Grog it out, man. Sing the song today. Do it right, man. Night and day. That's right. Skip it over. D'amour, de haine et de collage. Diffusé directement d'une partie d'Espagne et pour tous les apatrides. Thank you.